Regresamos al especial de Duran Duran. Para 1988, el guitarrista neoyorquino Warren Cucurullo, ex guitarrista de Missing Persons, y el baterista Sterling Campbell pasaron a ser miembros de la banda. En octubre de ese mismo año, la nueva formación sacó el disco Big Thing, del que se extrajeron los sencillos I Don't Want Your Love y All She Want Is. Para finales de 1989 recopilaron algunos de sus grandes éxitos en el disco de Kate, la primera compilación de su carrera. Ahora escucharemos el tema I Don't Want Your Love. Están escuchando el especial de Duran Duran. En 1993, Ordinary World supuso el regreso de Duran Duran tras unos años de inactividad. Una canción que les devolvió a lo más alto de las listas de éxitos otra vez. En febrero lanzaron Duran Duran The Wedding Album, un álbum que se grabó en el estudio casero de Cucurullo y en el que recuperaron la confianza de sus seguidores y se ganaron, una vez más, el respeto de la crítica. Escucharemos ahora este magnífico tema, Ordinary One. En 1995, Duran Duran, a modo de homenaje, editaron un álbum de versiones de clásicos de sus ídolos, al que titularon Thank You. Adaptaciones y actualizaciones de composiciones de Bob Dylan, Grandmaster Flash, The Doors y Lou Reed, entre otros más. Un CD que no cumplió las expectativas que su discográfica había depositado en él. Ahora escucharemos el tema A View to a Kill. We'll be right back. Están escuchando el especial de Duran Duran. En 1997, después del desastre del disco Thank You, incluyeron la canción Out of My Mind como tema principal de la banda sonora de la película El Santo, protagonizada por Val Kilmer, en la que también estaban The Chemical Brothers, Everything But the Girl, David Bowie, Daft Punk y Orbital, entre muchos otros más. En octubre de ese mismo año publicaron Medasalan, un disco que grabaron Simon, Nick y Warren, ya que John Taylor dejó al grupo durante las sesiones de estudio. Ya lo escucharemos este inolvidable tema de Reflex. La colección definitiva de Duran Duran de todos sus grandes éxitos vio la luz en noviembre de 1998, Greatest Hits, que fue el gran recopilatorio de todos sus mejores temas. Después de más de 20 años de carrera, en el año 2000 editaron Pop Trash, su álbum más oscuro y difícil, en el que investigaron en nuevos sonidos. En mayo de 2001, Warren Cucurulo decidió volver a su antigua banda, Missing Persons, y así abandonó Duran Duran después de algo más de 15 años de trabajo en conjunto. Ahora escucharemos el tema Save a Prayer. Están escuchando el especial de Duran Duran. En el periodo 2001 hasta la actualidad, se caracteriza por el triunfal regreso de Duran Duran a su formación clásica. Cambios de guitarristas, una continua reinvención musical, el lanzamiento de álbumes exitosos y una entrada al Salón de la Fama del Rock and Roll. Durante este periodo, la banda consolidó su legado como leyendas vivas del pop rock y con ello Duran Duran ha demostrado una longevidad notable, manteniéndose en el gusto de la gente y estando en las listas de éxitos durante casi 5 décadas consecutivas en el Reino Unido. Y para finalizar, ya escucharemos el tema Canon Dam. Mi nombre es Israel Bagundo, les invito a seguir en las frecuencias de Radio Universidad. Radio Universidad. Is it something real or the magic I'm feeling?